muriendo por ti. Yo le hablo a las estrellas, pero las estrellas no me hablan de vuelta. Yo le hablo a la vida sobre lo que contigo viví. La hora pico arrastra hacia mi rostro y nunca sabes qué hay detrás. A veces quisiera que la gente se detuviera y te quisiera tanto como yo. Con una carga secreta que reventó en mi corazón, con una carga secreta, lo que vivimos tú y yo, el mundo girará.